Altavoz 2021 celebra sus 18 años. El próximo 10, 11 y 12 de diciembre nos encontraremos con la riqueza sonora del país en dos escenarios de la ciudad, en el Estadio Cincuentenario y en el Teatro al Aire Libre Carlos Viejo. La entrada es libre y debes presentar el carnet de vacunación con al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro. Centro Cultural Cruzada. Textos de William Zapata, locución por Julie Londoño Salkin. En Radio Neblina presentamos 19 grados Fahrenheit, el programa con el mejor rock independiente en la escena contemporánea internacional. 19 grados Fahrenheit. Never tell the truth. If she knows your paper, you know she'll have to burn you. Never tell the one you want. Para los diletantes del rock setentero, sobrevivientes a las sobrereacciones de fenómenos como Pink Floyd, Led Zeppelin y Rolling Stones, y cuando creíamos que el techo había llegado a su máximo tope en los 90, vemos aparecer por el horizonte a un jinete poco solitario como The National. El rock efectivamente no murió. Tiene sus propias formas de reponerse a la tumba. Ha sido así a lo largo de poco más de 60 años. Y una banda como The National es usada como instrumento de la divinidad para decir: ¡Hey, Lázaro! ¡Levántate y anda! Entonces, en este siglo, el rock se ha vuelto a levantar y a The National le corresponde ser el portavoz de esa resurrección con placas como Alligator, The Virginia EP, Boxer, o el nunca bien ponderado Canciones tristes para amantes sucios, solo para mencionar algunos. Tired and wired, we're going too easy. Sleeping on. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo les va en el colegio? Oh, muy bien, papi. La profe de inglés estuvo súper divertida y aprendimos palabras nuevas. Hoy Cami nos invitó al colegio. Yo los protejo cuando converso y genero una relación de confianza con los niños. El abuso sexual infantil habla de muchas formas. Escúchalos. Con mi cuerpo nadie se mete. Santa Elena, Medellín, 17 grados de temperatura en promedio. Desde Corte Invisible Estudio, en Santa Elena, Medellín, Radio Neblina. Otro producto Planeterno Producciones. Lo de The National no fue solo un susto, un estremecimiento musical para bandas fáciles, como lo fueron en su momento los Wilco, Beck, los Prisioneros de Chile, o los mismísimos Silverson Pickups y Old Granddaddy de la actualidad. Llamemos a engaños. El rock hoy huele a anciano y la frescura juvenil correrá en los próximos 50 años a cargo del hip hop y del reggaetón. Esos son los chicos del espacio que ahora juegan en el jardín. Cerveza artesanal Abadía. Consígala en el Ulises Café Librería, en Ayacucho con Córdoba, en la carrera 42, número 4924, a media cuadra del tranvía de Ayacucho. En Radio Neblina no necesitamos meter perico para movernos. Pero mientras tanto, no faltará que esa juventud quiera entrar a casa al final de la noche y quiera compartir algunas canciones con el veterano talentoso al pie de la chimenea, con cobija en las piernas y guitarra bajo la mecedora. Hablamos, por supuesto, de The National. No es exagerado comparar a The National con los grandes dinosaurios de la galería, y no vamos a equipararlos tampoco en peso histórico con Nirvana, The Beatles, Sex Pistols o Smashing Pumpkins, The Cure o Cat Stevens, pues los National nunca pretenden ser innovadores en nada ni aportar, solo retomar, pulir, corregir los baches en una crónica creativa de la humanidad incompleta. Thank you. and back. Didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. And I just watched you. What could I say? To losing you. Tonight you just close your eyes. Pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tuyo. CompuSec, la mejor opción para estudiar e ingresar al mundo laboral. ¿Quién se atreve hoy a inventar? Los National, por supuesto, no. Las innovaciones son para Silicon Valley, no para el arte. Y eso ellos lo saben, para el mundo del emprendimiento digital, la economía naranja que llaman. El último de Steve Jobs de la música fue Thom Yorke, y así está muy bien. Así debería quedarse para la historia. birthday candle in a circle of black girls. God is on my side, 'cause I'm the child bride. I'm so sorry, but the motorcade will have to go around you this time, 'cause God is on my side, and I'm the child bride. Desde Santa Elena a Medellín, música de Estados Unidos y de Latinoamérica. We're out looking for astronauts, looking for astronauts. We're out looking for astronauts, looking for astronauts. A little too late, too late, too late for this. Oh, acting like a kid. We don't wanna hear about the things you never did. You could have been a legend, but you became a father. That's what you are today. That's what you are today. Spending all your time somewhere inside your head, haunted by the imported life you could live. But your kisses aren't enough to keep your kids in line, so you better straighten out yourself and give your baby time. Cause if you don't give her what she needs, she'll get it where she can. Cause she's a lonely man. Don't leave yourself alone for too many days. Cause sooner than you know, you're gonna start slipping. You'll end up talking to the ghost of your wife as if you knew her. Your eyes will put her everywhere. Spending all your time somewhere inside your head, haunted by the important life you could live. You'll fuck yourself to clear your head. You'll close your door and go to bed. You'll try to sleep without a dream, cause that's where she finds you. Yeah, that's where she finds you. Don't leave yourself alone for too many days. Sooner than you know, you're gonna start slipping. You better get a drink in you before you start to bore us. Dear, we better get a drink in you before you start to bore us. Dear, we better get a drink in you before you start to bore us. ¿Por qué el cuerpo de mi hermanita es diferente al mío? Mi amor, porque tú eres un niño y ella es una niña. Y tú tienes pene y ella tiene vagina. Listo, mami. Yo los protejo cuando les enseño cómo se llaman sus partes íntimas. Y nadie las puede tocar. El abuso sexual infantil habla de muchas formas. Escúchalos. Con mi cuerpo nadie se mete. Para resaltar es importante no dejar pasar de largo la forma de titular las canciones de The National. ¿No era acaso el arte pop una ficción? De modo que Andy Warhol fue un caso real. Stay with me. Why don't you come here and stay with me? Sure. historia de apartamento. Esposo somnoliento, ¿en serio? Todo el vino es para mí, en busca de astronautas. Uy, títulos que acuden a lo doméstico, al tedio placentero de la clase media. Esa gran verdadera conquista del aire y de las alas occidentales, mucho más asequible que la era espacial. De Santa Elena, Medellín, música de Latinoamérica y de Estados Unidos. Pretty boy.